RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Aquí tenemos música de la buena, sabroso, para darle la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes oírnos por telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos por el correo libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy escuchando ese clásico de la música latinoamericana, Lágrimas Negras, en la voz de Celia Cruz, quien acompaña en esta versión a Vicentico Valdés, cantante popular cubano, quien nació en La Habana el 10 de enero de 1921. Hay una versión por ahí muy buena de este cantaor. Bebo el cigarro. Sí, estupenda también. Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer nuestras acostumbradas efemérides semanales que van desde el 7 de enero hasta hoy domingo 13 de enero. ¿Este es el segundo o el tercer domingo del mes de enero? Creo que es el segundo. Es el segundo porque... Tenemos que ver el alma. La semana anterior fue 6, sí. Hoy es nuestro segundo domingo. Qué buena música esa de fondo que nos coloca nuestro operador. Y arrancamos comentándoles que el 7 de enero del año 1899, en Madrid, aparece el primer número de la revista Vida Literaria, dirigida por Jacinto Benavente, y entre cuyos colaboradores figuraban Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Casi nada. Nada de esa revistita, sí, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. En el año 1929, como una curiosidad dentro de las efemérides, aparece una de las primeras historietas de aventuras, el cómic de Tarzán. Ciertamente, nace en 1449, hace unos cuantos siglos atrás, el escritor diplomático italiano Lorenzo de Medici. Y fallece en el año 1986 el escritor mexicano Juan Rulfo. ¿Qué se puede decir de Juan Rulfo? Por ejemplo, Pedro Páramo, que es una novela bastante breve. Es una obra magnífica. Es una, ¿no?, obra maestra de la literatura latinoamericana. Sin duda alguna. Que la acompaña en el mismo libro, El Llano en Llamas. El también, Llano en Llamas, así maravilla. Es. El 8 de enero nace en el año 1908 la novelista francesa, filósofa, existencialista y feminista Simone de Beauvoir. Y en el año 1933 el escritor español Juan Marcé. El 9 de enero nace en el año 1920 Joao Cabral de Melo Neto, poeta brasileño. Fallece en el año 1923 Catherine Mansfield, escritora modernista de origen neozelandés. 23 años después, en 1946, fallece el poeta estadounidense County Cullen. 10 de enero. Nace en el año 1893 uno de los poetas más representativos de la literatura latinoamericana y quien además es mentor de muchas de sus de las generaciones posteriores, el poeta chileno Vicente Huidobro. Huidobro no es el que comentó cuando el adjetivo no da vida a matar. Exactamente. En 1931 nace el escritor inglés Peter Barnes. En el año 1951 fallece el 10 de enero el escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1930, Sinclair Lewis. 6 años después, en 1957, fallece la poeta chilena, premio Nobel de Literatura del año 1945, Gabriela Mistral. En el año 1986 fallece el escritor checoslovaco y premio Nobel de Literatura del año 1984, Jaroslav Seifert. El 11 de enero nacen en el año 1905 el escritor estadounidense Manfred B. Lee. En el año 1942, el escritor hispano-argentino Blas Matamoros. Pasamos al 12 de enero y en esta fecha, en el año 1628, nace el escritor de cuentos infantiles, además uno de los favoritos de Isabel la Rana Noguera, Charles Perrault. En el año 1976, sigue. Nace el escritor estadounidense Jack London. El 12 de enero estuvo de cumpleaños nuestro querido operador Luis Enrique Delgado. Feliz cumpleaños, Luis. No tienes unos aplausos de esos ficticios de fondo, ¿no? No te voy a preguntar cuántos años porque, bueno, eso no tiene importancia. Bueno, si ya tiene 40 años de ejercicio profesional en Radio Caracas que acaba de cumplir 82. Saquen cuenta, pues. 13 de enero. Nos quedamos en el 12 de enero todavía. En el año 1949 nace el escritor japonés Haruki Murakami. Además que hay una serie de lectores venezolanos que se han vuelto fanáticos de la lectura de Murakami. Se lo han leído prácticamente todo lo que ha sido traducido al español. Es muy sabroso de leer. Yo no lo he leído, pero bueno, los comentarios son fabulosos. Yo estoy esperando en la cola porque Andreina de Sopa de Letras está terminando de leer la crónica del pájaro que le da la vuelta al mundo, y entonces cuando lo termine de leer me lo va a prestar, pero pude leer las primeras 50 páginas allá mismo en la librería y quedé enganchada. Leí que se encuentra en internet, pues consigue digital, pues, un libro de cuentos que se llama Sauce Ciego, Mujer Dormida. Son varios relatos y de verdad que escribe muy sabroso. El libro que nos recomendó hace 3 años sería, que vino para acá Alberto Barrera Tisca, fue precisamente ese. Yo me acuerdo que le pregunté por cuál libro comienzo de Murakami. Me mencioné, es el del pájaro que, ¿cómo es? El Crónica del pájaro que da la cuerda al mundo. Exactamente. Además que es un título muy bonito. Sí. Y él también tiene un libro de ensayos que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? ¿Sabes que a él le gusta trotar? Es maratonista. Es maratonista, entonces, de hecho. Es un libro de ensayos que leí uno de los ensayos y de verdad voy a comprar el libro. Así es. Vamos a pasar al 13 de enero, tal día como hoy, fecha en la cual en el año 1888 Alexander Graham Bell funda la National Geographic Society, con la cual se inicia además la publicación de la revista National Geographic. En este año fallece, fallece en el año 1941 el escritor irlandés James Joyce. En 1963 fallece el escritor español Ramón Gómez de la Serna. Y en el año 1964 el escritor uruguayo Felisberto Hernández. Con esto damos el cierre a las efemérides y les comentamos que el libro que obsequiamos a finales del año pasado, Las Puertas Ocultas de José Napoleón Oropesa, lo ganó la señora Sonia Rivero, cuya cédula de identidad es 3.971.206 y además es profesora de física de educación media. Así que, como le dije yo cuando le entregué el libro, caramba, desde la ciencia también se pasa a los lados, al lado de las humanidades, de la literatura y de la lectura. Y va a disfrutar muchísimo la lectura de Las Puertas Ocultas, estoy segura. Qué bien. Pues escuchemos la lectura del día de hoy, precisamente del libro que estábamos comentando. Vamos a ver a escuchar un fragmento de Sauce Ciego, Mujer Dormida, de Haruki Murakami. Mi primo es sordo de la oreja derecha. Justo al empezar primaria, una pelota de béisbol le dio en la oreja y su oído se resintió. Pero esto apenas supone un impedimento a la hora de llevar a cabo sus quehaceres diarios. Va a una escuela normal, su vida se desarrolla con normalidad. En clase, a fin de poder orientar hacia el profesor la oreja izquierda, se sienta siempre en el extremo derecho de la primera fila. No saca malas notas. Por lo que respecta a los ruidos ambientales, hay épocas en que los oye bastante bien y otras en las que no. Alternativamente, como el flujo y el reflujo de la marea. Y muy de vez en cuando, a razón de una vez cada 6 meses aproximadamente, pierde casi por completo la audición de ambos oídos. Como si el silencio de la oreja derecha se hiciera más profundo y acabara sofocando los sonidos de la oreja izquierda. Cuando esto sucede, como es lógico, deja de poder llevar una vida normal e incluso tiene que faltar durante un tiempo a clase. ¿Por qué le ocurre semejante cosa? No lo saben ni los médicos. Es un caso sin precedentes, sin tratamiento posible. Que un reloj sea caro no quiere decir que sea bueno, dijo mi primo como si intentara convencerse a sí mismo. El que yo tenía antes era bastante caro, pero funcionaba fatal. Me lo compraron al empezar secundaria, pero al año lo perdí y desde entonces no llevo. Como no han vuelto a comprarme otro, pues debe ser complicado apañársela sin reloj, ¿no? ¿Qué? Repuso mi primo. ¿No es complicado eso de no llevar reloj? Repetí mirándolo a la cara. No tanto, contestó moviendo la cabeza en un ademán negativo. Yo no vivo solo en medio de la montaña. La hora se lo puedo preguntar a cualquiera. Sí, claro, dije. Y volvimos a enmudecer durante unos instantes. Esto fue un fragmento de Sauce Ciego, Mujer Dormida, un cuento de Haruki Murakami. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Y presente usted, ya que le gusta tanto este tema, ¿qué el estamos tema escuchando? Gusta. El tema me gusta. Gimme the Power, de la banda mexicana Molotov, a cuento de que su cantante y bajista Mickey Huidobro estuvo de cumpleaños el pasado 11 de enero. Nació en México en 1974. Por tanto, ¿son cuántos? 39 años. Entrevista en Librería Sónica. Y desde la librería Lugar Común, un nuevo punto de encuentro en Altamira, pues estamos con César Segovia, quien está haciendo de librero, cosa que nos complace muchísimo porque sabemos de su buen gusto por la lectura y de su selección, que siempre ha sido muy precisa en nuestros años de compartir en el Comité del Banco del Libro. Entonces, para abrir una selección de libros para el año 2013, nos pareció que era chévere invitar no solamente a un amigo, sino a un conocedor, tanto de libros para niños como de libros para todo público. César nos va a dar entonces sus recomendaciones para empezar con buen pie la lectura el 2013. Gracias, Lynn. Bueno, nada, bienvenidos acá siempre a la librería Lugar Común. Voy a empezar por, como decía Aristóteles, por el principio, un libro de Ediciones Ecaré, que es realmente una belleza, se llama Un perro en casa, de Daniel Neskens y ilustrado por Ramón París. Es un libro con un humor muy, muy sutil. Gráficamente me parece impecable, y bueno, como resuelven esta pequeñísima historia, realmente un deleite, pues, por usar una palabra creo que adecuada. Siguiendo con los libros para niños, creo que este es un libro que puede trascender de los niños a cualquier persona que le gusten las cosas bien hechas. Tengo en mis manos un libro de Del Vives, de Rebeca Dotremer, que se llama El Pequeño Teatro de Rebeca. Describirlo creo que sería una crueldad, porque no me van a alcanzar las palabras. Es un libro que tienen que mirar. La ingeniería del papel es una belleza, es un recorrido por una serie de personajes de esta grandísima ilustradora. De verdad, es un libro fantástico. Véanlo, cómprenlo, ténganlo. Ese libro es un tesoro para además todos los que somos seguidores de la carrera de Rebeca Dotremer como ilustradora. Desde enamorados, sí, nos enamoró. Claro que sí. Y este libro es muy bonito para los seguidores de su trabajo, porque además nos brinda un paseo por todos los personajes que ella ha creado en sus libros para niños. Desde La Tortuga Gigante de Galápagos, Sentimento, Cyrano, todos están ahí y tú los puedes encontrar, cosa que es un regocijo. Y De un perro en casa me encanta, además lo circular de la historia. Sí. Ahora, para grandes. Ajá, para grandes tengo acá el libro de Rafael Castillo Zapata, se llama Travesía, diario de viajes, un diario de viajes que cuestiona los diarios de viaje, que es íntimo y a la vez reflexivo, se pasea por eso, reflexiones literarias, artísticas, sobre cine. O sea, es realmente un libro para leerlo varias veces, para darle vuelta, para volver atrás, para irse adelante. O sea, es un libro que me ha gustado muchísimo y que no se queda en el simple relato de un viaje, sino que va pasándose por todo lo que ese viaje o esos viajes generan en el momento y luego y antes. O sea, es un libro de verdad que hay que sentarse a leerlo con calma y paciencia. Yo sé que a ti te gusta y has estado vinculado con la literatura para los jóvenes, que es un grupo donde, bueno, siempre hacemos recomendaciones de libros para niños, recomendaciones de libros para ya lectores adultos, pero ese grupo de jóvenes está ahí como, bueno, ¿y yo qué leo? ¿Tienes alguna recomendación para esa franja de edad entre los 12 y los 16, 17 años? Por lo pronto, eso es un tipo de libro que no nos han llegado. Bueno, sabes, tenemos un poquito de tiempo abierto, tenemos novelas, tengo Jack London, por ejemplo, que siempre puede enganchar a un chamo. Los clásicos son infalibles. Ahorita, o sea, estamos haciendo la selección y vamos a hacer los pedidos para ese público específico. Tenemos cosas, por ejemplo, de la editorial Lugar Común, tenemos el libro de Esther, que es un libro que estoy segurísimo que a un chamo de 14 años le va a encantar, a una chama de 14 años le va a encantar, de 15. Tengo uno de Lugar Común también, que es el de Roberto Martínez, que es Las Guerras Íntimas, creo que otra joya, que ya para de 16 en adelante puede ser un libro impactante e importante para un chamo que le guste leer y que esté buscando algo potente. Usted es lector que quiere comenzar a leer, dice, bueno, yo quiero un libro que me acompañe en la cola o que me acompañe en el metro. Ese tipo de libros que, teniendo calidad literaria, es un libro de compañía en Caracas. Bueno, está el último de Fleján, de Salvador Fleján, que se llama Miniatura Salvaje. Es un libro muy, muy divertido, que atrapa mucho, que fluye muy bien. Es un libro que puede servir para eso, para leerlo sentado en tu casa cómodamente, con paciencia, o para llevarlo encima y ir leyendo en las colas, en el metro. O sea, es un libro que está muy bien. Gracias, César. Gracias a ti. Y aquí, como en casa, en la Sopa de Letras, donde comprar libros es un gozo. No solamente tenemos una asesoría de unos libreros maravillosos y amables, sino que tenemos además una diversidad de títulos para escoger desde 0 a 600 años. ¿Usted quiere leer? Es un lugar especial para encontrar algo que leer. Y precisamente porque es un lugar donde podemos conseguir, como en una sopa de letras, todas las palabras, pues Andreína Melo, que es dueña y librera de la librería, nos va a recomendar los libros que ella quisiera que todo el mundo leyera empezando el 2013. Bienvenida, Andreína. Hola, Lynn, qué bueno tenerte por aquí. Bueno, para los más chiquiticos pueden leerse el Oficial Correa y Gloria, que es un libro nuevo de Ediciones de Caré y es de la misma persona que escribió el libro Buenas Noches Gorila, Peggy Rathman. Bueno, este libro está divertidísimo, creo que podemos empezar con algo muy divertido. Después tenemos un libro diferente que se llama Un perro en casa, de Daniel Neskens, ilustrado por Ramón París. Es un libro muy bueno para los más chiquitos. Luego tenemos a los jóvenes, que no sería malo que leyeran los clásicos y se leyeran Los Tres Mosqueteros. También pueden aprovechar y leerse El Hobbit y toda la saga del Señor de los Anillos, que son unos libros bellos. Nos llegó Cuentos Macabros, de Edgar Allan Poe, pero ilustrados por Benjamin Lacombe. Sería una buena manera de empezar a leer y ver ilustraciones espectaculares. También tenemos para los más chiquitos, que se me olvidó, o para los niños entre 8 y 9 años, El Palacio del Pájaro Azul, que es un cuento clásico ruso, que está muy, muy bonito. Si no queremos leer y solo ver ilustraciones, está El Teatro de Rebeca Dotremer, que es un libro espectacular para ver y soñar un rato. A mí me encanta y creo que es una maravilla empezar a leer. Es la saga de Corazón de Tinta, de Cornelia Funke, que son una maravilla, maravillosos, sí. Los tres. Luego, para los adultos tenemos Travesías Diarias de Viaje, de Rafael Castillo Zapata. Es un libro divino para comenzar como viajando. Hay una coincidencia maravillosa, César Segovia, de la librería Lugar Común, que es una librería igual jovencita como ustedes, nos dijo que su recomendación era Un perro en casa, que lo acabas de mencionar, y Travesías Diarias de Viaje, de Rafael Castillo Zapata, para los adultos. Ay, así que tenemos ya dos coincidencias. ¿Qué coincidencia? Yo quiero ir al Lugar Común, pienso hacerlo la semana que viene. Tenemos La Mirada del Otro, de Elías Pino y Turrieta, me encanta, buenísimo, un poquito de historia. Está el nuevo de Francisco Zuniaga, Esta Gente, un libro sabroso, como escribe él, y tenemos el nuevo de Pérez Reverte, El Tango de la Guardia Vieja, que es un libro divino para leer, muy Pérez Reverte. Ay, gracias, Andreina, siempre un gusto. Bueno, muchas gracias, Lynn, y también aquí hay mil cosas, la verdad, que es un poco arbitrario escoger unos cuando hay tantas cosas bellísimas que tenemos aquí en la librería. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué sabrosa esta canción. Hazme la pregunta, pues. Ajá. ¿Do you think I'm sexy? Yo creo que sí, yo creo que sí. Todo depende con los ojos con que se vea. ¿Crees que soy sexy? Interpretada por Rod Stewart, quien el 10 de enero nació en el año 1945. ¿Tú sabes que el principal sueño de vida de Rod Stewart, también conocido como el pollo ronco, era, pola, perfecto, era ser futbolista? Ah, no sabía. Sí, pero se tiró tres, no pudo. Así que se dedicó a la música. Pues le fue muy bien. Continuamos entonces con la entrevista. Continuemos. Bueno, ya que estamos aquí en Noctua y que tuve la suerte de que me encontré Alberto Barrera Tica con Nicola y con Andrés, pues cómo no vamos a desaprovechar esta ocasión para que tú nos recomiendes, que la gente que quiere leer este año, empezar el año leyendo, ¿qué recomendaciones tú le das como librero y tú como lector? Bueno, Los Incurables, hay que recomendarlo de Federico Vegas, que es una excelente novela y también es una excelente investigación, es decir, como ensayo y como novela a mí me parece que funciona. Caracas Muerde, que es un buen libro de crónica, donde la crónica además termina siendo relato, o sea, ya hay una cosa que no, no termina pues de definirse qué es lo ideal y qué es lo que está ocurriendo ahora. La gente está escribiendo cosas que tú no puedes definir. Géneros híbridos. El premio transgenérico de la Sociedad de Amigos es prueba de eso, ¿no? La novela de Jacqueline Gordel, que está escrita en forma de poema, ¿no? Pero eso todavía no ha salido. Pero fíjate que Caracas Muerde es un libro que he visto mordiendo a mucha gente en el metro. Ajá. Mucha gente en el metro se sienta acá y cuando abren el libro es Caracas Muerde, cosa que me parece bien chévere porque... Esa persona. No, además que te rico que el metro que tiene tanto retraso que tú tengas un buen libro para que te acompañe en el camino. No, y es que además como son crónicas y tú lo puedes leer, si vas de Chacaíto a Propatria, por ejemplo, entonces puedes leerte por lo menos una crónica si te interrumpa. Mientras que si es una novela es mucho más difícil. Oh, y hay algo que yo creo que es importante, que es que ese libro tiene más de un año. Es decir, que ha tenido una presencia y una actualidad constante, y eso es buenísimo. Oye, ¿verdad? Ahora ese libro es del 2010. Un año, fíjate. Ese es el y se sigue vendiendo y se sigue hablando de él como, sí, como un libro muy actual, ¿no? Sí, sí, sí. Es que razón. El texto es un libro muy actual. Sí. Además que esa colección de Editorial Punto Cero creo que ha calado por eso, porque son como especie, no se sabe muy bien si son ensayos, si son relatos, si son crónicas, pero apuntan hacia el texto corto. Ahí hay uno, acaba de salir también otro de una muchacha o señora, que no la conozco, se llama Leila McCord, de esa misma colección, que se llama algo así como Nosotros los Importores, no sé si lo tienen aquí, pero que también son crónicas cortas, y que está muy bien escrito y es muy, muy buen libro. Acaba de salir en este diciembre. En la misma colección y en la misma onda del libro de Héctor Torres. Y uno que ha llamado mucho la atención es una vacante imprevista de Rowling, ¿no? Yo no lo he leído, ¿tú le diste una mirada? Sí, sí. Tiene muchas críticas negativas más que positivas, ¿no? Además que es su primera novela, digamos, para un público claramente adulto, ¿no? Pero creo que vale la pena por lo menos ojearla, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención por el título, Una vacante imprevista. Y cuando lees ahí, ¿tú crees que es sobre la situación que estamos viviendo actualmente? Bueno, y Padura siempre es bien interesante, La cola de la serpiente, que es su más reciente novela. Que es un libro que también tiene año y pico. Sí, sí. Que es con Mario Conde. Mario Conde, el policía. Es la última y que sigue siendo muy crítico, pues un libro muy crítico. Le acaban de darle el Premio Nacional de Literatura. Claro. Bueno, yo creo que nada tan crítico como El hombre que amaba a los perros, que también creo que hay una visión súper interesante y crítica y cuestionadora desde dentro de la isla, pero dentro de Cuba. Claro. Lo que pasa es que entre los dos libros creo que el hombre que amaba a los perros es mucho más importante. Claro, un libro, no es que sea un divertimento, pero digamos para comenzar el año una excelente opción, ¿no? No puede ser que te vas. Un libro más, Alberto. Mira, hay un libro que está también ahí en Alfa, en la editorial Alfa, que se llama La Revolución Sentimental, de Beatriz Lecumberri. Y es un libro que me parece muy interesante porque es una periodista española que pasó 4 años aquí como jefe de corresponsales de France Presse. Y entonces he hecho un poco como su cuento de qué es lo que vio en el país. Entonces es una oportunidad de mirar esta historia que nos intoxica tanto y que nos acorrala desde otra perspectiva, desde alguien de afuera que viene. Y entonces es una gente que está mucho menos polarizada que nosotros y yo creo que nos ofrece una mirada muy, muy interesante sobre lo que está pasando. Mira, y yo quiero recomendar para niños de 7 años y niños de 85, Maggie Moritz. Que es de Wilhelm Busch, que era un señor luterano que escribía cuentos para niños, pero no esos clásicos cuentos que terminan y colorín colorado, este cuento se acababa. Escrito en forma de poema, está muy bien traducido además, y este es un clásico que tiene ya 160 años y se sigue leyendo, los niños en Europa siguen formándose con estas tiernas aventuras, ¿no? De hecho, yo entré a la librería porque lo vi en la vidriera y dije, me lo tengo que llevar. Bueno, además de que voy a aprovechar y me voy a llevar los diarios de Fernando Pessoa, porque yo soy una lectora de diarios. Ok, fíjate. Uno que me parece muy fantástico, que son los diarios de John Cheever, un escritor norteamericano extraordinario, muy torturador, y sus diarios me parecen una joya, casi a la altura o mejor que la obra literaria por momentos, son realmente extraordinarios. Pues los pondré en la lista. Sí, sí, sí, bueno, yo me quedo, si tuviese que coger entre los diarios, me quedaría primero con los de Ribeiro, los de Pavese y los de Pessoa. sobre todo el libro El Desasosiego, que no es directamente un diario, pero que uno lo lee como diario, ¿no? Y también las conversaciones con Goethe, que a pesar de que no suena como diario, es un diario. O la correspondencia de Joseph Roth, que también tiene todo un registro en carta que pudiera ser un diario, y sí, es maravilloso. Sí, sí, sí. Ahora, hay algo de morboso en lo de Cheever, es cierto lo que tú dices, sí. Pero a mí me parece que cuando él comienza a hablar de su enfermedad, y hay algo ahí morboso que se mete en el diario, que a mí, a pesar de que a mí me gustan mucho los diarios íntimos, pues los claro, que trabajan lo humano, pero en ese caso me parece que hay una morbosidad. Sí, a mí no, yo no sé, a mí la verdad es que me parece que es una confesión de un torturado, de un tipo que está muy mal, claro, porque es católico, alcohólico, homosexual y está casado, y entonces todo eso, y quiere ser escritor, digamos, ¿no? Y todo eso lo cuenta desde los Estados Unidos con una vida muy problematizada. Entonces, yo creo que tiene como esa experiencia al límite, y realmente sí, muy, muy impresionante. Claro, pero ahí es donde a mí me gusta más lo de Ribeiro, porque lo de Ribeiro también tiene situaciones límite, pero entonces es una cosa que va, viene, de repente el tipo está muy mal, está en las últimas, tú dices, bueno, este tipo se va a suicidar, y resulta que, bueno, el hombre resurge, y siempre hay algo en lo cual él se puede, digamos, sostener, ¿no? Y es un libro también muy contradictorio, como somos los seres humanos. Uh-huh. Entonces, pero no, tienes razón, el de Cheever es tan bueno como sus cuentos, que ya es mucho decir. Uh-huh. Dicho esto, pues muchas gracias, Alberto. Yo voy a trabajar. Igual, feliz año. Y de las novedades que trajiste. Mira, hemos vendido mucho de los japoneses, ¿no? Los japoneses, hay como un interés muy grande en la literatura oriental. Este libro que se llama Wenfu de Luigi, prosa poema del arte de la escritura. Este es el primer libro de crítica literaria conocido, tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Es sobre el arte de la escritura, es como una especie de arte poética, pues, y está escrito en forma de poema. Pero como todos esos textos sagrados chinos, o sea, tú crees que él se está refiriendo a una cosa que va más allá del propio tema, ¿no? Y que tú puedes aplicar para otras cosas. Y bueno, ese es el caso del Wenfu, yo te lo recomiendo. Y, bueno, Aire de Dylan, ¿no? De Vilamatas, que también es una excelente novela dentro de esa etapa suya metaficcional, pues, que ya tiene mucho tiempo, pero creo que hay como un resurgir en ella, ¿no? Tú tienes aquí de Bulgakov, el maestro Margarita, sí, que bueno, pero tú sabes que nosotros siempre, nosotros traemos siempre clásicos, pues, para nosotros eso es muy importante, y traerlos además en buenas ediciones, ¿no? Que tengan una buena traducción fiel. Por ejemplo, trajimos otra vez los diarios de Kafka. Porque esta edición, bueno, porque esta edición tiene un buen prólogo, tiene una excelente traducción, tiene un índice de materias y onomástico. O sea, lo que está buscando alguien que sea no solo lector, sino que también sea, digamos, estudioso, ¿no? Y este es Diarios de Kafka de Bolsillo. Sí, sí, en la edición de Bolsillo. Otro clásico que trajimos, que también entra en lo de las memorias, Mi Último Suspiro de Luis Buñuel. Que es un libro que, claro, él no lo escribió directamente, fue en colaboración, pero ese hombre vivió una etapa tan interesante en la vida intelectual, pues, del siglo XX, que eso hay que traerlo, pues. Igual que hay que traer los cuentos esenciales de Maupassant, en esta una selección de más de 100 cuentos, y de verdad los cuentos más importantes, más los que van hacia el terror y hacia lo fantástico. Sí, además es uno de los precursores y de los que han influenciado en esta nueva moda de escribir sobre ese tema. Sí, sí, sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, pero él es como una demostración de que de verdad los clásicos nunca pasan de moda. En el caso de él es cuando tú quieres buscar un cuento que te atrape, donde la forma y el fondo sean de verdad, estén bien desarrollados, o sea. Yo en el primero que pienso es en Maupassant o en Chekhov. Y tú que ya pasaste por ser padre de adolescentes, y entiendes esa mentalidad de ese proceso de cambio entre una edad hacia convertirte en adulto, ¿qué libros recomendarías para esa edad de un chamo que quiera, bueno, o un papá que le quiera regalar a su hijo adolescente, o un chamo que quiere empezar y leer algo que de verdad, le digo, oye, esta lectura es como para mí? Sí, sí. Bueno, Hermann Hesse a mí me parece ideal, si estamos hablando de una edad de 13, 14, 15 años. ahí puede perfectamente Hermann Hesse. Después hay textos, digamos, orientales, que a mí me parecen también bien simpáticos y que lo llevan después a otras cosas, ¿no? Los de Rabindranath Tagore, los de Khalil Gibran. Pero si quiere leer, por ejemplo, algo que vaya a ser lo fantástico, que pueden ser los cuentos de Lovecraft, los de Edgar Allan Poe, puede ser Franz Kafka, puede ser el mismo Maupassant. De ahí vas a pasar seguro a Albert Camus, y cuando llegues a Camus vas a llegar al extranjero o a La Peste, y después ahí vas a comenzar a leer algunos ensayos que también te van a llamar la atención, ¿no? Y ahora vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero. Regresamos escuchando Librería Sónica. Exactamente. Y en Librería Sónica, Literatura para untar, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando el tema que usted degusta al fondo, Fina Estampa, interpretado por Juan Diego Flores, músico, cantante lírico que Linsabel me está presentando en este momento, lo confieso, cantante lírico peruano, quien nació el 13 de enero de 1973. Unos meses antes que tú. Tres meses exactos, meses antes que yo, en la ciudad de Lima. Juan Diego Flores es considerado el mejor tenor ligero desde su debut en el canto lírico e incluso como sucesor de Pavarotti, lo cual no es poca cosa. Sí, señor, Plácido Domingo ha alabado la ejecución lírica de Juan Diego Flores e incluso ha dicho de él que tiene un registro favorito. Tips. Sónica para los más pequeños, a ver. Y hoy vamos a compartir con ustedes una lectura. Vamos a leer, cortesía del Fondo de Cultura Económica de Venezuela, un libro de Laetitia Burguet y Emmanuel Hurdart que se llama El aprendizaje amoroso y que estuvo entre la selección de ganadores de los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro, con una mención especial por sus ilustraciones. El aprendizaje amoroso. Había una vez en un país lejano una hermosa y encantadora princesa que esperaba a su príncipe azul y un valiente príncipe que buscaba a la princesa de sus sueños. Después de superar las pruebas más insuperables, el príncipe y la princesa por fin se encontraron. Desde la primera mirada supieron que eran el uno para el otro y que nunca nada podría separarlos. Fueron muy felices y tuvieron muchos hijos. Y luego tuvieron un palacio donde podían hacer lo que querían. Nadie los regañaba. Podían comer dulces todo el día, quedarse en cama hasta el mediodía, escuchar cuentos hasta bien entrada la noche e invitar a sus amigos a cantar, bailar y divertirse como enanos. Y descubrieron muchas cosas juntos. Sí, pero ¿cómo eligieron el color del palacio sin discutir? ¿Cómo decidieron el lugar de las cosas? ¿Y qué pasaba cuando solo quedaba una bola de su helado favorito? ¿O cuando no se ponían de acuerdo en el nombre que pondrían a sus hijos? ¿Cómo podía el príncipe seguir siendo azul si roncaba en la noche? ¿Y la princesa? ¿Cómo podía seguir siendo hermosa si le salían horribles granos en la cara? ¿O cuando una urgencia orillaba al príncipe a desahogarse en un árbol? y cuando el vientre de la princesa, grande y redondo, le impedía usar sus vestidos de cintura de avispa, o cuando los zapatos del príncipe olían a queso, y cuando la princesa se le escapaba un ruidoso aroma a pesar de todos sus esfuerzos por contenerlo. Y además, ¿cómo hacía la princesa para no sentirse sola cuando el príncipe se iba muy lejos a combatir monstruos? O cuando él no advertía que ella se había puesto guapa solo para él. Cuando él se encerraba en las caballerizas con sus amigos para hablar cosas de hombre. ¿Y el príncipe? ¿Cómo hacía para permanecer valiente y gallardo cuando la princesa bailaba con otro? Cuando ella no prestaba atención a sus hazañas. O cuando susurraba y se reía con sus amigas mientras lo miraban. ¿Cómo pudieron seguir amándose a pesar de todo? ¿Será porque crecieron? El aprendizaje amoroso. Un cuento de Laetitia Burguet y Emmanuel Haudart. Del Fondo de Cultura Económica, leído por ustedes, por una cortesía del Fondo de Cultura Económica Venezuela. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Continuamos entonces con la entrevista. Continuemos. Y además de este, del clásico de Max Moritz para niños más pequeños, ¿qué tienes de novedades? Porque vi que tienes El Ruiseñor de Benjamin Lacombe. Sí, esto que tengo aquí. Esto es una belleza. Pequeño teatro de Rebeca. Además es una maravilla que reúne todos los personajes que Rebeca Dutremer ha hecho para sus libros de literatura infantil. Sí, ¿tú opinas que esto sería una edición para un niño? Es una edición para que un papá lo comparta con su hijo y le diga cuando estés grande, exacto, es tuya. O que lo comparta con él y se lo lea en ese momento. Entonces sí, sería para un niño de 5 años quizás. Puede ser incluso más pequeño, pero tú puedes compartir la idea y puedes convertir el libro en un juego. Sí. Puedes ir de este libro a los otros de ella que se consigan acá, claro, y hacer ese puente que siempre es importante cuando tú estás tratando de inculcarle el amor por los libros y la lectura a tus chamos. Sí. Es una recomendación en la que han coincidido todos los libreros que hemos visitado, el pequeño teatro de Rebeca. Ah, ok. Y haciendo esta salvedad que tú acabas de hacer, de que es un libro por la delicadeza del troquel, que no es para que el niño lo use solo, pero es un muy buen libro para niños y sobre todo para esto de hacer de la lectura no algo individual, sino afectivo y social, donde el papá crea un espacio para compartir con su hijo, y eso se graba. Cuando tú lees con tu hijo recuerda que leyó contigo, el libro para él tiene otro sentido. Totalmente de acuerdo, por eso creo que es doblemente recomendable, porque yo ahorita estaba pensando que yo cuando niño, a mí mi abuela me leía Babar, y yo ya después cuando leí Babar, yo solo decía, bueno, aquí me falta mi abuela. O sea, ya claro, no era lo mismo, pero yo estaba como reviviendo un poco eso, ¿no? Y así con otros cuentos. Siempre es un gusto hablar de libros con Alexis y visitarlo en una acogedora librería que está en uno de los centros comerciales con más tiempo y tradición en la ciudad, Tempo Interno. Alexis, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar para empezar el año 2013 a las personas que les gusta leer y a esas personas que quieren empezar el año 2013 y como propósito se pusieron que este año quieren empezar a leer? Para comenzar el año hay una lista de 10 libros que yo considero necesarios para una persona que tenga un buen gusto por la lectura y también para quien quiera comenzar a tener un buen gusto. El primer libro se titula La devoción del sospechoso, de Kei Higashino, un gran libro sobre lo que es la novela negra, el thriller japonés, pero muy bien escrito. Higashino es uno de los grandes maestros de la literatura japonesa. Después está El Palacio del Llano, cumple 100 años, de Juan Carlos Zapata, uno de los grandes libros publicados a final de año sobre la construcción del poder, la construcción de la riqueza y la vida cotidiana de la sociedad venezolana. Yo este libro lo recomiendo ampliamente. Después está un libro de Patrick Modiano, un escritor francés llamado Un Pedigrí, una especie de autobiografía donde te encuentras con una lección sobre cómo se escribe realmente una biografía sin caer en el intimismo patético, sino en una obra maestra. Después, por supuesto, el libro de mi amigo Manuel Lloren, Terapia del Emperador, que vuelve a publicarse bajo la editorial Los Libros Marcados, que también recomiendo porque es un libro para comprender las creencias de los venezolanos y cómo se gerencia una institución como es la institución del fútbol en Venezuela. Y después pasamos a un libro más de corte más íntimo, como es Navegar hacia el hogar, de Norman Fisher, un maestro zen de los Estados Unidos, que es un libro para aprender a construir internamente la catedral que cada uno de nosotros necesita en este momento para poder afrontar la vida cotidiana venezolana. Y bueno, llegamos a Nunca más Lili Marlín, la obra casi póstuma de David Aliso, que ningún venezolano puede dejar de leer, que narra la historia de un nazi en los Andes venezolanos, que más allá de la anécdota, está también una lección de cómo se debe narrar y escribir una novela. Tremendas recomendaciones, así que tienen un amplio panorama para abrir su 2013 con excelentes lecturas. Gracias, Alexis. A la hora. Bien, y sabroso programa el del domingo de hoy, Linsabel Noguera. Riquísimo. Bueno, vamos a despedirnos tal como es costumbre con la frase del día. Escritor es el que descubre que las palabras salen de la mano. Ramón Gómez de la Serna. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con qué música, Rana Noguera. Con el rey. Con el rey, con el tema Jailhouse Rock, Elvis Presley, quien naciera un 8 de enero del año 1935. Música de la buena para hoy domingo. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.